Escuchas el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hoy nos acercamos a Barcelona y Murcia, las de Filipinas, ciudades de este país que tomaron en su día su nombre de las correspondientes ciudades españolas. Además, la doctora Loeb desentrañará un nuevo caso conflictivo en el amor. Escucharemos para cerrar esta semana música cantada en español. Les invitamos a que permanezcan a la escucha. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre los diminutivos que tienen tres valores. Los diminutivos pueden tener un valor de pequeño o un valor diminutivo. También puede tener un valor de afecto o un valor afectivo. O puede tener un valor de desprecio o un valor despectivo. Aquí tenemos algunas frases de Manuel Hidalgo adaptadas de su obra Todos vosotros. Primero, no parece que esos musiquillos callejeros hayan hecho la carrera de piano en el conservatorio. Aquí la palabra musiquillo tiene un valor despectivo. Segundo, el chiquillo que vende pañuelos de papel no está ahí por gusto. La palabra chiquillo tiene un valor de afecto. Número 3. No le falta de nada. Collarcito de perlas cultivadas, bisutería fina en los dedos gordesuelos, como cuernecitos de croissant. Las palabras collarcito tiene el valor de desprecio. Y la palabra gordesuelo también tiene el valor de desprecio. Pero la palabra cuernecito tiene un valor de afecto. Número 4. Miró por la ventanita de la quinta planta y decidió que, pese a todo, tenía motivos para no saltar. Aquí la palabra ventanita tiene un valor de pequeño. 5. Algunos han puesto tiendecitas modestas donde venden el género. La palabra tiendecitas tiene un valor de pequeño. Número 6. La gente lleva el cochecito al taller con más angustia que la mujer a la maternidad o el abuelo a urgencias. La palabra cochecito tiene un valor de afecto. Para los diminutivos no hay reglas fijas, sino que es una cuestión bastante regional y personal. Además, hay tantos sufijos de diminutivo que a veces uno no sabe cuál escoger. Aunque ito o ita es la terminación más estándar, según las regiones y a veces según la intención del hablante, se usan también illo, ico, iño, ino, huelo o ete. No creo que haya reglas estrictas a seguir en la formación de diminutivos, pero tengas en cuenta que además de sufijos y prefijos, también se puede hablar de interfijos. A veces, esos se usan como enlace y para evitar homonimias. Por ejemplo, sol, solecito, para no confundirlo con solito o de solo, ¿no? Chupar, chupetón, para no confundirlo con un chupón. Mano, manotada, para no confundirlo con manada. Otros son sencillamente por razones fonéticas, como por ejemplo, monosílabos que acaban en consonantes, palabras que terminan en vocales tónicas, etc. Eso es recomendable a veces porque los sufijos diminutivos están siempre acentuados. Por ejemplo, café, cafecito o cafelito. Carne, carnecita. Flor, florecita. Tapón, taponcito. Papá, papaito. Papito podría ser el diminutivo de papo, papada. Carmen, Carmencita. José, Joselito. Tío, Tito. Cuando se usa el diminutivo ito, es definitivamente más afectuoso y respetuoso. Además, se usa para demostrar que algo es pequeño, pequeñito. Por ejemplo, cafecito, amorcito, camita, barriguita. Cuando se usa el illo, suena despectivo. Ladroncillo, pintorcillo. Y cuando usan huelo, es ofensivo. Mujerzuela, ladronzuelo.

el consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 28 de enero 2011. Una fantástica noche. Empezamos la semana con nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros los filipinos tratamos el amor. Hoy tenemos una carta de la señora Marla. Querida doctora Love, llevo 20 años casada. Mi marido y yo tenemos 2 hijos que están en el cole y tienen sus propias vidas. Mi marido y yo aún trabajamos, él en un banco y yo en una empresa farmacéutica. La mayor parte de las veces, mi marido me recoge en la oficina. Como soy la encargada del departamento, trabajo durante muchas horas y él tiene que esperar en la recepción del departamento. Muchos de mis empleados pasan por ahí y notan mi marido. Como ocurre en muchas oficinas, cada uno hace cotilleo sobre el otro, más sobre los jefes. Y el cotilleo me ha alegado que parece que soy la madre de mi marido, que mi marido parece mucho más joven que yo, y yo una vieja. Al principio me pareció divertido y no le hice caso. Hasta que un día me enteré de que hay bastantes chicas en la oficina que piensan que mi marido es guapo y a veces hablan con él para hacer conversación o amistades cuando él está esperando por mí. ¡Qué valor! Flirteando con mi marido en el mismo local donde soy la jefa. Doctora Love, esto me ha hecho pensar en hacer cirugía plástica a mi cara. Dicen que soy guapa, que tengo una piel fina, que tengo un rostro bonito. Pero el problema es que mi nariz es un poco chata y la piel en mi cara está cediendo debido a la edad. Me gustaría sentirme más guapa y ser atractiva para mi marido. No puedo dejar que estas chicas jóvenes flirteen con mi marido y dejar a la gente que hable sobre de mí. ¿Qué te parece, doctora? ¿Tú crees que es una buena idea? Querida Mona, no me parece nada mal en utilizar la cirugía plástica para mejorar nuestra apariencia física. Si tienes el dinero y el coraje, ¿por qué no? Pero ten cuidado de hacerlo con un médico de verdad y no solo con alguien que tiene certificado de cualquier organización. Haz una investigación para conocer a los médicos de buena reputación que hacen estas operaciones y cuáles son los efectos secundarios. Pero antes de todo esto, hay que tener en cuenta tus motivos para hacerlo. Dices que estás haciéndolo porque quieres ser más atractiva para tu marido. ¿Has hablado a tu marido sobre esto? Hay que saber si le apetece tener una mujer con una cara diferente. Esto no es algo que puedes deshacer. Esto es permanente. Dices también que quieres cambiar tu rostro porque no quieres que otras chicas flirteen con él. Marla, esto no es un motivo realista. A pesar de que tengas la cara de Venus Ra, las chicas siempre van a flirtear con tu marido, si tu marido lo permite. Entonces, si realmente quieres parar el coqueteo, hay que hablar con tu marido y decir tus sentimientos, que te molesta y no te gusta. Para terminar, dices que quieres ir al quirófano para parar el coqueteo en la coqueteo. Para terminar, dices que quieres ir al quirófano para parar el cotilleo en la oficina de que pareces la madre de tu marido. Marla, kala ko ba wala kang pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao at tinatawanan mo lang sila? Todo es cuestión de actitud. Eres la jefa de un departamento y dices que la gente cree que no eres guapa. Eres la jefa de un departamento y dices que la gente cree que eres guapa. A lo mejor solo tienes que perder peso y hacer ejercicio. ves que todos tus motivos se pueden solucionar sin hacer la cirugía. Aplica las otras soluciones primero, antes de hacerlo. Si has hecho todo y aún te apetece hacer la cirugía, nada te impide. Pero hay que saber si puedes solucionar tus objetivos de otra manera más natural. Buena suerte. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com.

no te doy mal de esto, amor, si tú me pagas con eso. And you don't stop. Yo ya no te doy mal de esto, amor. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Estamos hablando de la obra literaria El viaje al centro de la Tierra, del escritor francés Julio Verne. Hoy vamos a seguir hablando sobre ella. Recordamos que al final, Axel decidió revelar a su tío el secreto para descifrar el mensaje del pergamino. Se trata del viaje al centro de la Tierra de algún erudito llamado Arne Sarknussem. Después de leer el mensaje, su tío le pregunta qué hora es porque se muere de hambre. Luego le pide que Axel le haga la maleta. Axel sale para dar un paseo y encuentra a Grauben en el camino. Hablan sobre el viaje que él y su tío está pensando embarcar. Y Grauben muestra su intención de acompañar a Axel en el viaje. Por otro lado, Axel piensa que el mes de julio es muy lejos, pero al regresar a casa, se entera de que van a viajar el día siguiente. Aunque están a 26 de mayo y parece muy temprano, tienen que viajar ya porque tarda mucho tiempo en viajar y necesitan ver la sombra de Skartaris acariciar el cráter de Sneffels. Entonces, Axel sube a su habitación para hacer las maletas. Embarcan el viaje el día siguiente. Cogen el tren, luego el barco y luego el tren, y llegan por fin a Copenhague. Su tío tiene una carta de recomendación para el profesor Thompson, el director del Museo de las Antigüedades del Norte. Su tío le dice que quieren visitar la Islandia y el señor Thompson les ayuda a encontrar un barco para Reykjavik, la capital. Al llegar a Reykjavik, su tío le muestra una montaña alta cubierta de nieve que se llama Sneffels. Allí, el gobernador de la isla, el señor Barón Trump, les dan la bienvenida. También se encuentran con el alcalde y el señor Fridriksson, profesor de las ciencias naturales. Su tío pregunta al señor Fridriksson si posee las obras antiguas del escritor Arne Sarknussem. Y el señor Fridriksson le dice que ya no existen porque se quemaron ya todas sus obras en Copenhague en 1573. Su tío, el profesor Lidenbrock, ya entiende por qué Sarknussem fue obligado a esconder su descubrimiento en un papel secreto. El día siguiente, les presentan a un guía listo que se llama Hans Jelke, para guiarles en su bajada al cráter del volcán el 16 de junio. La semana que viene vamos a hablar sobre la salida de los tres. ¡Hasta luego! ocultar y me quedo y te quedas. Es así como queremos estar. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. El presidente del Comité Olímpico de Filipinas y miembro de la Federación Internacional de Fútbol, o la FIFA, Mónico Puentevelia, ha confirmado la presencia del presidente Aquino en el partido de la Copa de Confederación Asiática de Fútbol en Bacolod el 9 de febrero de 2011. Dadalo si Pangulong Noynoy Aquino sa nalalapit na laban ng koponan ng Pilipinas sa football na mas kilala sa tawag na Ascals. Gaganapin sa Panaad Stadium sa Bacolod ang laban ng Ascals at Mongolia sa 9 ng Pebrero. Ano sir kaya haya cambio si Ultima Hora en su agenda? El presidente asistirá al partido entre Filipinas y Mongolia en el Estadio de Panaad para apoyar la selección de fútbol de Filipinas que es más conocida como Ascals. La presencia del presidente del país ayudaría a aumentar el estado de ánimo de la selección Ascals. Además, Puentevilla dijo que algunos congresistas y otros funcionarios del gobierno y senadores como Bong Revilla, Miguel Zubiri y Teofisto Gingona III habían mostrado sus intenciones de asistir al partido de fútbol más celebrado y más grande que se celebraría en Filipinas. El fútbol ya ha empezado a atraer la atención de los filipinos. De hecho, todas las habitaciones y hoteles en Bacolod ya están reservadas durante el partido. Los seguidores de Ascals y los aficionados del fútbol desde tan lejos lugares como Australia vendrán para ver el partido en el estadio. El estadio de Panaad, donde tuvo lugar los partidos y fútbol durante los Juegos del Sudeste Asiático de 2005, tiene capacidad para 15.000 espectadores. La Federación de Fútbol de Filipinas ha decidido reservar 4.000 asientos para las personas importantes y los otros 4.000 asientos se venderán por 300 pesos cada uno, mientras que los restantes serán gratis y se ocuparán por orden de la llegada. Los fondos recaudados en las entradas se destinarán a financiar el segundo partido de Ascals contra la selección mongola el 15 de marzo de 2011 en Mongolia. Ahora, Ascals ya está bajo de un nuevo entrenador, el alemán Hans Michael Weiss. En la lista de los mejores jugadores de Ascals se figuran los hermanos Philip James y James Joseph Young Husband, Ali Borromeo, Rob Geyer, Antonio del Rosario y el portero Neil Etheridge. La selección filipina derrotó a Vietnam en el eliminatorio y jugó contra Indonesia en la semifinal en diciembre de 2010 durante la temporada exitosa de la Copa de Federación de Fútbol de la ASEAN Suzuki. Provocar sin mirar atrás, seguro. Mujer y Salud, con Hanna Alcoseva. Anoche hemos hablado sobre Rosa, que representa a muchas mujeres que sufren sequedad vaginal. Hoy vamos a hablar sobre las soluciones al problema. Para Rosa, la solución es más psicológica y emocional sobre todo. Pero también hay otras maneras técnicas, digamos, que ayudan. En un artículo en www.lindisima.com ha identificado algunos de los tratamientos más efectivos. Uno son los lubricantes. Si la causa es física, el uso de lubricantes es muy efectivo. Existen lubricantes de base hídrica para aliviar y disminuir los efectos de la sequedad vaginal. Además de ser de base hídrica, el lubricante no debe de contener esencias. Esto puede ocasionar una irritación en el área. Otras sustancias como aceites minerales y vaselina deben evitarse. Segundo, el agua. El ingerir suficiente líquido es necesario para que los fluidos corporales aumenten y no ocurra una deshidratación. Siguiente, la higiene. También es importante tener una buena higiene del área genital para eliminar microorganismos que posiblemente alterarían el pH vaginal. La fitoterapia. Esta terapia utiliza una serie de plantas con diferentes funciones que pueden ayudar a muchas mujeres. El olivo ayuda a que se dé la lubricación. Plantas tranquilizantes ayudan a reducir el estrés. Plantas estrogénicas que ayudan a la corrección de la pérdida de estrógenos que ocasiona la sequedad vaginal. Hormonas. Las cremas con estrógenos o tratamientos sistemáticos con hormonas ayudan a las mujeres durante la menopausia. Se necesita ir a una terapeuta, pero pueden probarse a usar productos con aceites naturales conteniendo estos aromas en conjunto con otros tratamientos. A pesar de estos consejos, consultar a nuestro ginecólogo es la mejor opción ante una inquietud o molestia física. Para él no hay preguntas tontas o incómodas, solo soluciones a tus problemas. Ignorar el tema no trae más que angustia y malestar, tanto físico como emocional. ¿Por qué estar preocupado por algo que es perfectamente natural? Mejor infórmate y recupera la intimidad que creíste pérdida. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! Voy a hablarte claro sin pedir perdón. nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila, y hoy es viernes. En este segmento, vamos a conocer a los lugares en Filipinas que tienen el mismo nombre que los lugares en España. Igual que en todos los países de América del Sur, donde siempre existen ciudades que comparten el mismo nombre de ciudades de España, Filipinas no es una excepción. Encontramos réplicas en nombre de casi todas las ciudades españolas y provincias. Hoy vamos a conocer a Córdoba. La ciudad de Córdoba está localizada en la isla de Mactán, una parte de Cebú. Es una zona tranquila y apartada. Administrativamente, la ciudad está dividida en 13 barrios. La ciudad de Córdoba fue nombrada después de Córdoba, una provincia en España. En 1864, Córdoba se convirtió en un municipio. Allí, la principal cosecha de los habitantes es la pesca. Cuando estén allí, visiten Córdoba Reef Village and Resort. La playa es una combinación perfecta de sofisticación y serenidad. Además, ofrece un ambiente de lujo y está vencida con una serie de maravillosas playas de arena blanca. También hay una serie de establecimientos de equipos para alquilar para bucear. Y hay buenos lugares agradables para comer en restaurantes con pescado o calamares riquísimo, pero bastante barato. Mientras, el municipio de Madrid está ubicado en la provincia de Surigao del Sur y fue fundado por el cura párroco Padre García y fue nombrado después de Madrid en España en 1913. Administrativamente, el municipio está dividido en 14 barrios. El turismo es la primera atracción dividida a las playas, a los lugares de buceo y a los lugares de espeleología. Cuando ustedes estén allí, visiten las cuevas de Bayogo y Panlangagan para que vean las formaciones de las estalactitas y estalagmitas, que son bonitas. Visiten también las casas antiguas que son importantes en la historia del municipio. Finalmente, vamos a conocer a Murcia. El municipio de Murcia está localizado en la isla de Negros Occidental. Desde 1970, Murcia es muy famoso por su belleza y por sus paisajes que son muy pintorescos. También, los murciélagos son considerados la primera atracción turística del pueblo. El santuario de los murciélagos lo puede encontrar a 1200 metros sobre el nivel del mar en la montaña de Mambacul. Además, pueden visitar a la playa de Calibago en barrio Caliban. Ustedes pueden hacer camping, montar al caballo y tiene un buen lugar para el kayak y el rafting. Bueno, continuamos la semana que viene a la misma hora para escucharnos. Hasta la próxima. Hanggang sa susunod na linggo po muli. Infierno y paraíso dentro de ti. lo oscuro. What you say? Baila. Baila morena. Bajo esta luna llena. Under the moonlight. Under the moonlight. Ven chica, ven loca. Dame tu boca. Que en esta noche cualquier cosa te toca. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. Estamos ya en la recta final de Filipinas ahora mismo. Toca repasar algunos de los hechos históricos que ocurrían hace 200 años en las semanas de preparación de la redacción definitiva de la Constitución de Cádiz, la tercera en la historia de Occidente. Esto era lo que publicaba la prensa del lugar el día 26 de enero de 1811, según documenta la página de la Universidad de Cádiz, www.uca.es. Señor Conciso, incluya vuestra merced copia de un estado que tengo formado del dinero llegado de América desde la Revolución a este puerto casi único que lo haya recibido, asegurándole estar hecho con toda la exactitud posible por un curioso que solo tiene noticias publicadas. Por él resulta que durante dicha época han entrado en Cádiz 71 y pico millones de pesos fuertes en oro y plata acuñada. Si vuestra merced considera estas noticias interesantes al público, puede insertarlas en su periódico. Es su atento servidor, P.J., el señor don Joaquín José de Aguilar, abogado de los Reales Consejos de este ilustre colegio, juez interino del crimen en Cádiz, por su majestad, habiendo visto esta causa, dijo que mediante lo alegado por las partes y la prueba que producen los impresos presentados y las diligencias de su reconocimiento en forma, debía declarar y declaro que no debe entenderse perjudicada la buena fama que merezcan los editores del periódico El Conciso con las expresiones que contiene el papel publicado en el suplemento La Gaceta, que en efecto se alteró esencialmente el sentido de las expresiones, advirtiendo al editor de La Gaceta sea más escrupuloso en la publicación de escritos que influyen en la opinión pública, mayormente cuando tengan relación con materias religiosas, y se le condena en las costas de lo actuado. En las Cortes se da cuenta del informe de la Comisión de Justicia sobre el oficio de provisor y vicario capitular de Cádiz, que solicitaba la pronta expedición de la causa de Fray Juan José Roldán, hace muchos meses preso, sin ser oído todavía, y el alivio de su duro carcelaje. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook.